Nosotros es el secretario de Turismo e Innovación de la Municipalidad de Concordia. Viene con muchas actividades y viene la Feria Internacional de Turismo y la Noche del Turismo. Pero aparte con mucha actividad le damos la bienvenida al señor Aldo Álvarez. Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, un gustazo. Un saludo para vos, tu equipo y bueno... y toda la audiencia de FM Lourdes. Perfecto, bueno Aldo, sabés que siempre es un gustazo tenerte, y para hablar, mucha actividad que está pasando por lo que fue el marco de la Semana del Turismo, pero mucho que se viene también, ¿o no? Sí, realmente sí, Pablo, es el tercer año consecutivo que planteamos una semana de actividades, enmarcada en la formación académica, capacitaciones, promoción, y bueno, ya esperando y trabajando, ultimando detalles para la participación de Concordia, que va a ser el día de este sábado, el 1 de octubre. Vamos a estar desde el 1 de octubre hasta el 4 de octubre en la feria internacional más importante de Latinoamérica, que es en la rural, en Ciudad de Buenos Aires, que es la FIT. Así que bueno, con mucha expectativa, mucho desafío, segundo año consecutivo que la ciudad de Concordia a través del turismo marca presencia. Bien. No es un dato menor, con un stand propio, único en la provincia de Entre Ríos, y bueno, así que esto nos permite seguir sosteniendo y propiciando de poder llevar adelante la marca de la ciudad, la marca ciudad, y bueno, instalarla, creemos que esta es la forma, en tipo de ferias como esta característica, bueno, así que realmente muy, pero muy contento de lograr y llegar nuevamente a otro objetivo que... lo hemos planteado como equipo y como gestión. Aldo, te pregunto, y para contarle a la gente, ¿qué rol importante que juega este tipo de feria? Porque ahí, en tu caso, y tu equipo, y gente que te acompaña, tienen contacto con los actores del turismo de todas partes, ¿no? Ahí se habla cara a cara con empresarios del turismo, con ciudades, con, obviamente, agencias de viajes. La gente por ahí no sabe este tipo de feria, pero genera todo eso, ¿no? Sí, a razón de eso, Pablo, lo que vamos a generar a través de las redes de Compartir Concordia, desde el día sábado hasta el día martes, vamos a ir colgando lo que es diferentes tipos de material para que se interprete lo que es la FIT, la importancia, como vos decís, porque sábado y domingo son días de promoción neta para el ingreso al público. Para tener una idea, entre sábado y domingo cruzan alrededor de 100.000 personas en esa feria. Así que tiene un impacto importantísimo desde la promoción. Y allí, entre sábado y domingo, nosotros el día sábado vamos a tener el stand que, bueno, la apertura, por la información que tenemos, va a estar el presidente Alberto Fernández, va a ser a las 13 horas. Bien. Desde ahí en adelante se hace la apertura de lo que es la actividad, y vamos a tener en el stand de Concordia diferentes show cooking, que se le llaman, que son diferentes degustaciones con sabores regionales en diferentes horarios. En 15:30 y después, luego 17:30, vamos a tener la visita de Jimena Monteverde, que es una chef muy reconocida, que está en la tele, en los 8 escalones. Bueno, es la chef del programa Mirta Legrand. Así que hemos cerrado un acuerdo, va a estar promocionando a Concordia. Bien. Seguramente entre hoy o mañana en sus redes va a estar ya promocionando y va a contar que va a estar llevando adelante un plato de pescado de dorado en nuestro stand. Es una activación interesante de promoción. Luego vamos a estar trabajando con un DJ de la ciudad de Concordia, que es Valen Cartagena, y ya vamos a empezar con degustación de tragos, cervezas artesanales que tiene la ciudad, y después coctelería, donde nos va a acompañar Sergio Rodríguez. Así que vamos a tener un sábado muy intenso, con muchas actividades. Y el día domingo vamos a tener a las 14:30 en un auditorio donde Concordia va a presentar el caso que tenemos, que hablamos siempre, Pablo, de lo que es el monitor turístico inteligente. Bueno, donde ahí convocamos a diferentes destinos que son invitados, a diferentes instituciones gubernamentales y asociaciones, en el cual, bueno, es una charla técnica que vamos a estar ahí. Y después ya el domingo tenemos la visita de lo más importante que creemos en promoción, que va a ser el carnaval. Va a estar la comparsa campeona Emperatriz a las 17 horas alrededor, haciendo un recorrido por el escenario externo, el escenario mayor, y después va a ingresar al predio donde va a estar en el stand de Concordia, y también va a hacer un paso por el stand de la provincia de Entre Ríos. Eso va a ser, y luego de eso vamos a terminar también un poco más tarde, pues la feria hasta las 21 horas, con nuevamente coctelería, degustaciones. Bueno, eso va a ser sábado y domingo. Perfecto. Muy intenso. Y el día lunes y martes, que son muy importantes, donde ahí cabe recalcar lo que vos estabas describiendo, tenemos entre los dos días tenemos reuniones con 10 operadores, mirá, viste, mayorista de lo más importante del país, donde vamos a tener reuniones y acuerdos comerciales con el sector privado de Concordia, uh-huh, complejos termales, asociaciones hoteleras, agencia receptiva de turismo, bueno, que es el gran desafío hoy que tiene Concordia, de poder cerrar acuerdos comerciales para una agenda 2023 que ya se nos viene. Y bueno, con esta empresa mayorista entendemos que, bueno, tenemos un objetivo de poder sumar gran cantidad de acuerdos. Aquí la Secretaría de Turismo es un brazo operador entre sector privado de Concordia y mayorista a nivel nacional. Así que bueno, eso es realmente, va a ser una gran noticia, cerrar acuerdo, de generar impacto económico en la ciudad y generar la llegada aún más de turistas que se viene dando de una manera sostenida y poder romper la estacionalidad. Uh-huh, entendemos uh-huh. que hay un segmento de turismo de tercera edad, turismo deportivo, turismo corporativo, turismo de reuniones, turismo educativo, bueno, todo esos segmentos lo vamos a estar trabajando y bueno, muy contentos porque logrando esto es algo inédito en una pata comercial que, bueno, que estaríamos ahí interviniendo y que, bueno, nuestro gran objetivo como el tercer eje de en el tercer año de nuestra gestión, ¿no? Uh-huh. Aldo, y te pregunto, el otro día charlábamos con José Luis Rodríguez, quien te agradeció al aire porque lo invitaste a participar de esto, y ahí te quiero preguntar por el rol también del Encotur. Se abre la invitación, la participación a los privados, vos siempre das esa, esa chance, ¿esto es así o no? Sin duda, Pablo, a ver, sí, primero, José Luis, venimos llevando un trabajo muy integral con Codesal. Y de hecho, bueno, Codesal el día domingo va a tener su momento. Uh-huh. Definimos esto también, que el stand de Concordia es abierto, organizado, bien, con las instituciones, y brindamos un espacio para que cada una de las instituciones tenga su momento de promoción. Uh-huh. Ahí me diste el pie, porque ahora recuerdo, va Codesal el día domingo, la Asociación Hotelera también y Gastronómica va a mostrar los servicios que tiene en la ciudad, bien, el día lunes. También están invitados los chicos de La Angélica, con el proyecto de turismo rural y natural, uh-huh, que tienen. Marta de Pedro con el proyecto vitivinícola que tiene Pampa Azul, degustando los vinos del Tanat que tiene y Cabernet aquí en la ciudad de Concordia. Bueno, en fin, imagínate que todo lo que te estoy contando desde el sector privado que van a participar con activaciones en el stand y después los demás participantes que van a estar cerrando acuerdos comerciales, uh-huh, bueno, entendemos que esa es la manera. Nosotros hemos invitado a todos los que giran en torno al complejo Vertiente de la Concordia, también va a tener su momento, bien, también va a ser la promoción del agua mineral que tiene. Bueno, realmente va a estar Concordia en toda su dimensión en ese stand, y que es el objetivo de lo que buscamos. El turismo, como siempre lo decimos, ayer pasamos el Día Mundial del Turismo, uh-huh, y como decimos, el turismo se genera y se realiza entre todos. Uh-huh. No se puede pensar un turismo con una sola pata, sino tiene que ser de manera integral, y tenemos que pensar en lo colectivo y salir de lo individual, ¿no? Uh-huh. Si no, no podemos llegar a ninguna concreción de ningún objetivo que nos planteemos. Uh-huh. Aparte, Aldo, el otro día estuvo el asesor económico, Sierra, y nos da una idea el rol que le dio al movimiento económico del turismo, ¿no? Ayer mismo hablábamos con el intendente Alfredo Francolini y también el rol que le daba al turismo y este impacto de en lo económico, en el movimiento, en la generación rápida de puestos de trabajo y esto de proponer la capacitación de esa gente. ¿Está bueno este combo, no? Claro, a ver, para hablar con números reales, hoy Concordia, con este trabajo que se ha hecho, como repito, de manera integral con todos los actores, hoy Concordia del Turismo, hoy Concordia tiene una recuperación y ya tiene más de una recuperación en el sector, está realmente trabajando con una perspectiva interesante de lo que marcan los números actuales, con una perspectiva de crecimiento, ¿no? Ya la recuperación llegó y ahora hay una perspectiva de crecimiento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, para dar un dato concreto, hoy tenemos más del 10% de empleados en el sector turístico, ¿viste?, que lo que había en el año 2019 antes de la pandemia. ¿Viste? Fíjate, uh-huh, qué número importante que tenemos. Hoy Concordia tiene alrededor de 600 trabajadores en la gastronomía y en la hotelería, y cuando en el 2019 tenía 550. Esto habla que hay una recuperación y que está generándose un crecimiento. Perfect. En el sector. Así que, sin duda, es que imaginemos, ¿no?, esta actividad que hay ahora, que es de la Olimpiada de Ciencias Económicas, uh-huh, que inició el día de ayer, donde hay 5 días que van a estar, en este caso, contadores de todo el país. De lunes a viernes, esto genera más o menos un movimiento de 100 millones de pesos que va a quedar en la ciudad, entre hotelería, entre gastronomía, uh-huh, entre los servicios que ocupan, los visitantes. Entonces, cuando empezamos a dimensionar, es uno de los ejes que planteamos en el observatorio turístico. Uh-huh. Hoy, cada fin de semana largo, cada vez que hay una actividad de un impacto como esta de las Olimpiadas, nosotros de turismo estamos replicando, enviando las gacetillas informativas para que se tome conciencia de lo importante que es la actividad turística y que sin duda es uno de los ejes dinamizadores, que lo he hablado con Álvaro Sierra, con quien tengo mucho diálogo, sí. Coincidimos en este aspecto, que es uno de los diferenciales y es uno de los ejes que dinamiza la economía real de la ciudad, ¿no? Uh-huh, sin duda. Y en ese sentido, te pregunto, Aldo, ¿cómo está el tema de inversores llegando a Concordia? Que es algo que yo lo he hablado con vos, y que también es una de las puntas, más allá de lo que es netamente la promoción de la ciudad, de la llegada, sí, de turistas. ¿Cómo está el tema de generar inversores? Yo creo que es un proceso, Pablo, uh-huh, porque, a ver, como dijiste, capacitación, promoción fuerte, que es lo que viene haciendo Concordia, acuerdos comerciales, que es lo que empezamos a trazar ahora, y creo que la otra pata es inversiones. Perfecto. De hecho, hace poco el intendente anunció que hay una actualización del código urbano, uh-huh, eso también es muy importante, porque con una actualización de un código, teniendo las reglas claras de dónde se pueden centrar los diferentes inversores, apuntando a una zona turística, que es la zona norte hoy, que necesita... Sí, sí, sí. Rever la actualización del código, teniendo en cuenta que hay un aeropuerto ya en marcha. Bueno, nosotros entendemos que Concordia de aquí a años subsiguientes va a tener gran cantidad de inversión, porque aparte es una cuestión que entre la oferta y la demanda se va gestando. Hoy hay una gran demanda en los fines de semana largos y, de hecho, si uno toma un poco la medida de lo que nos arroja el observatorio, los primeros hoteles de la ciudad de Concordia que tienen una calidad más alta son los que primero se completan. Mirá, eso, claro, quiere decir que hoy hay una demanda. Mirá qué lectura que saca eso, ¿no? Terrible. Sí. Hoy hay una demanda real en una exigencia de calidad, que por otro lado Concordia la tiene a la gastronomía. Hoy en gastronomía tenemos muy buena calidad, eso hay que destacar también, uh-huh, pero bueno, hay que trabajar en generar las reglas claras para que puedan llegar inversores, ¿no? Y que podamos levantar la calidad hotelera que tiene la ciudad. Uh-huh. Hoy, el número de plazas, para demistificar algunas cuestiones que a veces se habla, hoy el número de plazas, nosotros estamos igual que Santa Fe, capital, ¿verdad?, igual que Paraná, capital, ¿no? Lo que sí tenemos que mejorar es la calidad de las plazas, ¿no? Ese es el otro foco, pero bueno, creo que nadie viene e invierte porque cae del cielo y dice, tengo ganas de invertir acá. Uh-huh, me parece, no, que se dan condiciones de que si ve una ciudad que realmente toma el turismo como política de Estado, como se viene llevando adelante, donde ve que los fines de semana largos y también gestando este tipo de eventos que llenan la ciudad, que quedan muy a gusto con la ciudad, porque ese es otro tema también. Tal cual. El grado de satisfacción con la ciudad es muy alto, Pablo. Por ahí, uh-huh, nosotros vivimos la ciudad desde otra perspectiva. Le vemos obviamente más defectos de estar todos los días en el lugar, pero un turista que llega a la ciudad queda realmente, lo puedo decir, y hablo sobre los datos firmes, queda con un grado de satisfacción muy alto por, sí, la naturaleza que tiene, por los lugares, por recorrer, porque no le alcanzan 2 noches, entonces 3 noches ya casi está instalado en la ciudad de Concordia, uh-huh, y ese también era uno de los objetivos cuando recién iniciamos aquí en la Secretaría de Turismo, uh-huh, el pernote, porque al quedar un día más, esto permite, sin dudas, más ingresos a la economía de la ciudad. Bueno, aparte, continúa. Aldo, te hago un paréntesis ahí que está bueno, porque he detectado la gente, los visitantes, cómo también valoran el material humano, y eso me parece que tiene que ver con las capacitaciones, con la gente hablando de turismo, ¿o no? Es fundamental la concientización turística. Yo creo que nosotros estamos trabajando varios ejes. Uno también, ya estamos trabajando con los menores, tipo como las inferiores, cuando a veces se habla de escuelas deportivas. Bueno, hoy nosotros trabajamos mucho con el bus turístico, que sale todos los días de lunes a viernes con establecimiento educativo. En la currículum de tercer grado de todas las escuelas de Concordia se trabaja en un trabajo propio de la ciudad. Entonces, el bus turístico tiene un rol educativo, formativo, vital, y por otro lado generamos conciencia turística. A su vez también con las capacitaciones, que se capacita, de hecho hemos capacitado a actores como agentes de tránsito, a remises, a, en este caso, brindando para comunicadores sociales, uh-huh, y aparte de todas las capacitaciones que hace con guía de turismo, informante turístico, todo lo que gira en torno a lo que es el sector turístico, las capacitaciones se dan y realmente son muy exitosas de un tiempo a esta parte de una manera sostenida. Y por otro lado, que es fundamental, Pablo, es el ida y vuelta que tenemos con los actores que son gestores de los diferentes servicios del turismo de la ciudad. Uh-huh. Esto hablo de también los actores que están en la gastronomía, bien, que son fundamental, que también, en este caso el mozo, el que atiende, el que está detrás de un mostrador, siempre necesita o requiere de información, y ahí donde nosotros durante gran parte de este año y el año anterior fuimos a buscar y lo hacemos de manera sostenida. Tuve una reunión la semana pasada y me decían, entre cervecero, gastronómico y disco también, que lo que vamos a trabajar ahora, te adelanto, que se va a exponer en FIT la noche de Concordia, sí, vamos a focalizar fuerte en la noche. Justo te iba a preguntar de eso. En la noche, sí, porque creemos que es un diferencial, un potencial que tenemos hoy y tenemos que promocionarlo. Al contrario, no hay que tenerle miedo, sino promocionar la noche, porque la noche, seguro, es experiencia también, uh-huh, del turista. Bueno, en fin, lo que me comentaban en una mesa abierta era esto, de que destacaban esto, el acercamiento de la Secretaría de Turismo con su equipo de promoción, estando continuamente y visitando los diferentes emprendimientos gastronómicos y también, en este caso, las cafeterías. Hemos también visitado, que hoy Concordia tiene muy buena calidad de cafetería y que también es un lugar que el turista visita. Bueno, en fin, repartiendo individuales con el merchandising, con códigos QR para descargar la aplicación, la app Concordia Turismo, el mapa de la ciudad, teniendo el ida y vuelta con quién son los gestores que nos comentan cuáles son las necesidades de información turística que se necesita en cada uno de los lugares, trabajando mucho con activaciones de esta característica. Bueno, esto nos genera un ida y vuelta y sin duda que quien tiene un emprendimiento se siente parte también de la actividad, ¿no? Así que estamos trabajando eso, estamos trabajando la noche del turismo, Pablo, que también va de la mano con esto, que va a tener beneficio, esto va a ser posterior a lo que es FIT, o sea, va a ser el viernes del fin, genial, de semana largo, uh-huh, el que viene, el 7 de octubre, donde, bueno, vamos a estar promocionando, en este caso, abriendo, el bus turístico va a estar liberado para todo público en un horario predeterminado, para que los turistas que lleguen el viernes puedan recorrer la ciudad. En este caso los diferentes museos que tienen ingreso con entrada van a estar liberados. Estamos trabajando en bonificaciones con el sector, en este caso privado gastronómico, bien, con un número, con un descuento, con bonificaciones, con cartas que sean lo más amigables posible. Y también estamos generando que entre ellos se pueda generar un ida y vuelta de un trabajo colaborativo, ¿no? Si vos vas a comprar un helado a un lado, que te den un voucher digital y que puedas tener un beneficio, bien, en una pastelería o en un lugar gastronómico. Bueno, todo eso que te cuento es reuniones, más reuniones, sí, trabajo, más trabajo, y que, bueno, creo que hoy está dando su fruto. Aldo, obviamente que me quedan temas, porque obviamente la limpieza de la costanera, las baldosas, pero también te quería agradecer, porque el otro día nos invitaste gentilmente a participar de una capacitación que tenía que ver con la comunicación y los medios, y la verdad que muy buena, me pareció extraordinario, lo llevó adelante una chica, no recuerdo el nombre, Aldo, pero la verdad tiró datos muy concretos y me pareció muy bueno, Bueno, agradezco, gracias, Pablo, por participar, tanto vos, Mariana, estaba Jorgito Brilla, también periodista de Radio Ciudadana. Y estudiantes, estudiantes y, de y la bueno, carrera. Como... Esto, bien. Claro, destacar esto, que teníamos alrededor de 20 estudiantes de comunicación, y me parece que es por ahí tratando de concientizar, tratando de agregar herramientas. Seguro, sin duda. Vos fijate que estamos pensando continuamente en cómo comunicar mejor el destino, cómo tener herramientas para los comunicadores sociales, cómo entre todo seguir sumando conocimiento. Y bueno, fue en función de eso, Luz Pérez, para destacar. Ahí está, es Luz una Pérez, periodista de un medio de lo más importante turístico, que es Mensajero Turístico Web. Así que vino, nos visitó, conoce el destino, porque ya habíamos hecho un fan press antes. Para que haya, para estaba que no chocha con Concordia, te digo, Y lo hicimos en un lugar emblemático de la Angélica, es un lugar rural, relajado, de hecho, de paso, que se puedan, que los chicos, los estudiantes también conozcan el lugar, la Angélica, era importante. Bueno, salió muy bien. Y ayer, Pablo, terminé el Día del Turismo también con el sector académico. Mirá, para contarte, ayer a la mañana trabajamos con CODESAI juntos, y fue la Escuela Yoya, que tiene orientación turística, donde fueron los últimos años de la escuela, el bus turístico lo trasladó hasta lo que son las termas de Ayuí. Se le hizo una charla formativa, un reconocimiento del lugar, porque tienen la materia de termalismo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí conectamos y trabajamos en conjunto. Y a la noche tuve el honor de estar en la Facultad de Ciencias de la Administración, donde estuve charlando con estudiantes de licenciatura en sistema, licenciatura en turismo y formación, en este caso, de ciencia económica, donde, bueno, estuve contando el modelo de gestión que tiene la Secretaría de Turismo de Concordia y también el desarrollo de la app junto con el equipo de informática que me acompañó y, bueno, que hoy es uno de los casos exitosos que nos permite contar y demostrar en otras ciudades que Concordia hoy tiene un panel turístico inteligente y, por otro lado, un desarrollo web y un desarrollo de una app que, si uno va a buscar en el mercado privado una app, hoy te sale mucho, pero mucho presupuesto, y Concordia la desarrolló con un trabajo interno en conjunto para poder tener un servicio para los turistas. Así que, la verdad que terminé a las 9:30 de la noche, muy contento, charlando con jóvenes, y creo que los jóvenes son el presente y el futuro, y bueno, donde los funcionarios públicos, en este caso, como me toca hacer a mí, tenemos que tener los oídos muy abiertos y escuchar a los jóvenes, y escuchar en este caso a todo lo que generan nuevos proyectos, nuevas ideas innovadoras, porque desde ahí es donde podemos crecer, ¿no? Perfecto. Aldo, te tengo que despedir en función del tiempo, pero te voy a generar un compromiso, porque vos sabés que a mí hay otros temas que me gustan charlar con vos, que tiene que ver con la coyuntura política. Pero lo vamos a dejar, te voy a hacer la propuesta al aire para después venir a hacer un balance de lo que fue la FIP y ahí agregar temas políticos también, porque sé que siempre estás pipeando ese escenario, pero lo vamos a dejar para la próxima semana o la otra, que te vengas en vivo cuando esté un poquito más liberado y profundizamos esos temas. Bueno, Pablo, encantado. Sabés que me gusta y me encanta ir a la radio, y tengo un afecto personal sobre FM Lourdes. Y sí, coordinamos y estaré. Y también hablar de Costanera, como dijiste. Costanera se está haciendo un trabajo muy importante. Así que, bueno, seguramente cuando tenga la oportunidad de visitarlo, charlaremos un poco más. Recién me mandaron fotos que tenemos una familia de carpincho que nació en Costanera. Qué lindo. Así que, qué importante hacer esta limpieza que venimos generando del Mansore, sostenida, de manera cuidada con el medio ambiente. Sí, el tema de las baldosas, ¿no? Terrible. Con el tema de las baldosas, que lanzamos un plan de 1000 baldosas para recuperar y que el peatón y el ciudadano que recorre esté mucho más seguro y poder brindar una Costanera que creo y estoy convencido que es de las mejores que hay en Entre Ríos, no tengo duda, pero en el país. Así que, bueno, nada, muy contento porque se viene el verano. Así que vamos a charlar, Pablo, porque tenemos mucho para hablar. Y bueno, te mando un saludo grande y, bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, nos estaremos viendo. Perfecto. Pronto. Ahí está, te mandamos un abrazo grande y gracias, como siempre, por la predisposición, Aldo. Abrazo a vos y saludo a todo el equipo, ¿eh? Qué linda charla.